Yo soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a Villa Cariño. Bienvenidos mis compañeros, bienvenida a Susy Q. Muchas gracias, bienvenidos a todos. ¿Cómo están, Matías Vereda? Buenas noches a todos, comenzando nuevamente Villa Cariño como todos los domingos. Eso es algo que me gusta muchísimo decir, como todos los domingos, y sí. Y sí, como todos los domingos. Y sí, porque no es domingo salteado, ¿entendés? Vamos todos los domingos. Todos los domingos. Es algo que te define como conductor de en el rango en el que estés, cómo te despedís, esas cosas como hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, ¿qué está diciendo, si señora? Dios quiere, claro, y el canal o la radio quieren, claro, si vos tenés ganas de venir. Definamos Dios, además. Definamos Define Dios. Define mucho este programa en Muchas Buenas Noches. Muchas Buenas Noches. Después a lo todos. Usa Cristina. Sí, bueno. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Lo que escuchamos siempre para abrir nuestro programa es la cortina musical de Jimena López Chaplin y María Esquiaga, que por supuesto recomendamos, si no las conoces en profundidad, que lo hagas, las googles y te descargues todo ilegalmente. Total, a ellas les gusta. Sí, también. Sí, se puede. ¿Qué más? Del otro lado nos está operando Julián Carballo, aunque tiene cara de Ezequiel. Bisturí en mano. Nos está operando. Yo siempre nos imagino en un quirófano los tres. Está abriendo en este momento. Sí. Nos está operando Leo Fernández Alto Perseo, allí del otro lado, produciendo y haciendo estas cosas. Bueno, aquí estamos hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, está viniendo. Hoy veníamos hablando con Susana en el auto, que está viniendo un frío incipiente que no nos gusta nada, nada. Es el momento del año en el que hacer Villa Cariño se pone más dificultoso y lo hacemos puramente por amor al amor. Totalmente. Y salimos de nuestras covachas. Nadie hace emponchados. Radio hasta ahora. Creo que hoy nadie asomó la nariz. Nadie hace radio hasta ahora y ya entendemos por qué. Claro. Porque es duro. Pero justamente, espero que eso es lo que valoren más de nuestro programa, que es que sabemos que del otro lado es duro también. Hoy fue un día de niebla, de Jack el Destripador. Sí. No, como que si estabas triste. Ya te ibas. No, te agarra para juego un domingo como estos. Era para hacerse un bizcochuelo con medicación adentro. Sí, claro. O gastar todo el pote del Blem ilustrando el arma. O llegar consumar, a esta hora complicada. Sí, o consumar el pacto, digamos. El pacto suyo que tenemos con Matías. El pacto suyo. Ahora que ya cumplí 30 me puedo matar tranquila, me parece. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Ya les voy a contar el tema de la semana. Tenemos Amorpedia. Amorpedia con un gran artista, actor y músico que además creemos que es el último dandy que queda en la ciudad y un bon vivant, el señor Sergio Pángaro, líder y creador de Baccarat, que nos va a hablar de amor. Se están cumpliendo 15 años de que existe Baccarat. Increíble. Una niña bonita de música. Así que vamos a charlar con él. Tenemos consultorio con Inés. Sí. Parafilias y muchas maravillas más. Pero ahora les vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Thank you. Bueno, ha habido muy famosas a lo largo de la historia. Todos tenemos una o conocemos una. O tenemos padres que han tenido, o madres que lo han sido, o amigas que lo son, o amigos que también. Canciones de amor, miles, pimpinelismos, bueno, libros, películas desde, no sé si se acuerdan, estas quedaban en nuestras teles dobladas. El año que viene a la misma hora, donde además de ser amantes había pasión y sexo, hasta Atracción Fatal, que es el donde el fato te hervía el conejo, que toda una generación tuvo miedo a cornear porque te podía tocar una loca. ¿No? Hubo una época de Viuda Negra también muy, famosa. Cada época tuvo su imaginario alrededor de esas relaciones prohibidas donde aparece la figura de la tercera a la otra. Esto solo existe de una relación monógama. Solo florece en tierra monogámica la figura del amante, del tercero. Si no, si somos libres, a la cama con miles. ¿Para qué? No existe eso. Nuestra generación igual sigue teniendo amantes. Es una figura... Han desaparecido no sé cuáles. Pero, por ejemplo, la... ¿Cómo se llama lo que tienen en Romeo y Julieta? Que la acompaña, los acompaña ellos, la doncella. Una chaperona. No. Sí, como una la Celestina. Chaperona. Esa figura ya no existe, por ejemplo. Pero la figura del amante es algo que existe, ¿no? Que todavía pasa. Seguimos teniendo amantes y queremos llegar a entender por qué siguen surgiendo. ¿Por qué es tan difícil para algunos ser el otro, la otra? ¿Por qué para otros es la relación ideal? ¿Dónde está todo como debe estar? ¿Por qué no da otra cosa? No lo sabemos. ¿Da o no da ser amante? Es algo que está bien, está mal, aparece la moral, es divertido, tiene otros beneficios. ¿Por qué aparece esta figura? ¿Por qué necesitamos esta creación, hacer esta obra de arte con una relación? De eso vamos a hablar hoy. Pero Matías puede darnos las vías de comunicación para si hay alguien del otro lado en esta situación o la que sea, pida ayuda. Sí, si hay alguien del otro lado y quiere darnos alguna información, comunicarnos algún saludito, lo que sea, lo hace al 4999-37. Ahí llamás, te comunicas con el contestador telefónico de la radio y dejas un mensaje. Si te animás y querés salir al aire, llamás al 52-78-91-37, 52-78-91-37. En las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter es @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariño. El correo electrónico para que puedas salir ahí en el consultorio sentimental, cualquier cosita que nos quieras decir en la semana, algún drama que te aqueje o algo que nos quieras decir, eso lo haces a radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. También lo voy a decir ahora porque siempre me lo olvido, lo voy a decir, esta vía de comunicación que inauguramos, lo miro al productor que me mira con cara como diciendo, este chico es un nabo, nunca se lo olvida decí, siempre. Nunca me lo decí. El WhatsApp, sí. Chicos. WhatsApp. Nos encanta que nos manden por WhatsApp y eso lo puedes hacer al 15-35-13-8826. 15-35-13-8826. Y todos los programas desde el domingo pasado para atrás, todo lo que vos quieras escuchar, lo encontrás en villacariño.tumblr.com. Es un día hermoso para que amantes usen el WhatsApp y nos cuenten cómo es ser amantes, por qué decidieron ser amantes, si fueron víctimas, entre comillas, de una pareja que les metió los cuernos, si fueron víctimas y después ustedes lo hicieron, porque es un clásico también eso. Sí, tenemos que ponernos en este lugar de que existe, ¿no? Si una relación monógama aparece, no es algo de las revistas de corazón malas o rosas. Quizás más de lo que uno se espera. Esto sigue pasando, aún con los modernos y jóvenes que somos. Vamos a hablar de amantes, de terceros, de los otros, hasta la 1:30, aquí en Villa Cariño. Chile. no se acaba más. Disco Cacho. Disco Cacho. Disco Cacho. Disco Cacho. Disco Cacho. Disco Cacho. Disco Cacho. Disco Cacho. ¿Querés ganarte entradas para ir a ver a las pastillas del abuelo? Entra en www.nacionalrock.com/quiero-entradas. Contesta la pregunta, completa tus datos y listo. No te cuelgues, tenés tiempo hasta el 5 de mayo. Gánate dos entradas para ver a Las Pastillas del Abuelo, sábado 10 de mayo a las 7 de la tarde en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. También te anoto en su lista. Te damos lo que querés. Nacional Rock 93.7. La radio sigue tus pasos. Sigue tus pasos. Nacionalrock.com. Un nuevo sonido. Un nuevo sonido. En la web. Segurola y Habana. Castrillo mata judíos. Es un pueblo típicamente castellano situado en la margen derecha del río Odra, a 48 kilómetros de Burgos. Julia Mengolini e Iván Yargroski. ¿Escucharon cómo se llama el pueblo? Repítamelo. Castrillo mata judíos. Bueno, estamos en comunicación con su alcalde, Lorenzo Rodríguez Pérez. Buenas tardes, Julia, desde España. Lunes a viernes, de 10 a 13. Pues el 25 de mayo, aquí en Europa, el pueblo va a decidir si el pueblo quiere cambiar el nombre de Castrillo Mata Judíos por el nombre de Castrillo Mota Judíos. Sí, podría llegar a haber un empate. Un empate, sí, ya hemos hablado que puede haber, se ha estado hablando en el ayuntamiento, lo puede haber de todas casualidades, que es difícil que haya un empate, entonces los miembros del ayuntamiento son los que decidirán si sí o no. Pues, hombre, es difícil que en los mismos miembros de una familia hay contradicciones, que hay gente que sí y gente que no quiere. Lorenzo Rodríguez Pérez, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar muy atentos. El 25 de mayo lo vamos a volver a llamar a ver cómo fueron los resultados. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano. ¿Amor o nada? Cariñitos, espero que estén rodando entre pitufresas, ¿no? Porque ya después del segundo bloque se empieza a rodar. Sí. A rodar por el parque para abajo con un perro peludo y fresas. Con puta musical. Abrazados. Porque saben que no solemos recordar los lemas, pero todo esto es para probar que el amor existe, que no hay quien no ame algo, que amor o nada. Que todo con amor. Que todo con amor, que le juramos que es bueno, que depende de si elegís fin y se aplicás el just do it o el just let it go. Que hay para vos. Que hay para vos, que aunque seas un lo que seas, hay otro para vos que es un lo que sea como vos. Ahí esperando. Y todo eso. Vamos a repetir vías de comunicación, Matías. Ya saben que pueden escribirnos en la semana mail a la consulta, que puede ser anónima o no, para Inés Tornavene. pueden escribirnos en el WhatsApp y si no, salir en la línea que es al aire o dejar mensaje. ¿A dónde todo esto, Matías? Todo esto para salir al aire 52789137. Para dejar un mensaje en el contestador telefónico 4999-0937 y la línea de WhatsApp 1535-138826 y el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. ¿Quiénes nos están saludando, Voz del Pueblo? Voz del Pueblo. Nos saludan del otro lado. Agus Ramallo, que hola, está ahí siempre. Hola, Agus Ramallo. Gracias por estar del otro lado, nuestra querida. Guido. Freddy, desde Colombia, nuestro oyente. Nuestro oyente. Está cumpliendo. Caribeño. Anto Arenas, Ariel Vélez. Ay, Romina Espósito, que siempre nos está escuchando. Sí, hoy hicimos doblete, estuvimos en la Feria del Libro con Spam y hoy acá. Pero bueno, son dos productos muy distintos, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Leandro Areco, Ferni Moreno. Leandro Areco es el notero de Spam. Ay, qué buena onda. Le mandamos un besillo. Esta radio es una familia. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de esto que le contamos, la tercera, el amante. Hay roles que siguen existiendo. Uno trata de abolirlos y no ponerse sexista con el tema de que hay roles. El amante no es un rol que, si uno empieza a buscar, aparece siempre la mujer puesta en ese lugar. Y no es así, la verdad que es un cliché. Hay amantes, hay terceros de todos los géneros posibles. Perdón, y hay gente que disfruta de ser amantes. Sí. Esta semana un poco nos inspiramos en la pérdida física de Norma Pons, que se definía como un amante y decía, yo nací para ser amante y así soy feliz y me puedo dedicar a mi profesión tranquila y además tener sexo y romance con la gente o con distintos hombres y no. Y siempre no tiene la figura del coqueteo, del encuentro, exacto, de ir al encuentro a esperar a alguien y no de la cotidianeidad. Sí, es como que hay amantes que son que militan el oficio de ser amante con orgullo y con convicción. Y también están aquellos que los sorprende de golpe verse envueltos en una situación y verse amantes en una situación que quizás nunca lo habían pensado. Otro debate interesante, a ver qué piensan los oyentes, es si uno es como, digo, puede ser infiel o amante una vez y eso te condena para hacerlo para siempre. Digo, claro, como viste, hay un poco eso de, bueno, si arruinaste algo con tu pareja anterior o le fuiste infiel porque dentro del pacto que ustedes tenían no cabía una tercera o un tercero y arruinaste eso, probablemente con tu próxima pareja te vuelva a pasar o no. Son todas las cosas que, de acuerdo a lo que pienses, pueden definir tu destino, básicamente. ¿Sí? Lo que crees sobre las cosas. Así que eso vamos a hablar hoy, tratando de salir de los lugares comunes. No te vamos a decir lo que encontrarías en la Cosmo, sino viendo qué dicen los que saben de por qué hacemos estas cosas que uno se cree tan único y pertenecemos a una estructura con ciertos patrones. Todo eso después de la tanda. We'll be right back. Un ardiente beso suena Peligrosos Gorriones. Frío salir de la casa. Malísimo. No, yo dormí la siesta de la muerte. Yo en el auto en un momento dije, ¿y si no voy nada? No podemos no venir. Pasa que no podemos no venir, ese es el punto. No. Pará, ¿qué onda? No, nada, no pasó nada al final entre ellos. Me contó que él nada, un súper caballero. No entiendo igual muy bien cuál es el límite entre que la fue a buscar, la llevó a comer, pagó, la llevó a otro bar a tomar un trago. Bajó, le puso el saco en la espalda, todo muy lindo, pero ni un beso, ni la volvió a llamar, ni nada. Pero para nada. No hace nada. Le tocó la cintura en un momento, dijo. Sí, pero nada más. ¿Y hay un veredicto ya con eso? Para mí le gustan los chicos y no se anima a decírselo a sí mismo. Puede ser. Yo lo pensé. Pero a la vez, cuando eso es cuando decís, ¿es porque le gustan los pibes o porque es demasiado caballero? Claro. Sí, pero para mí hay como una... Podría haber una homosexualidad incipiente, porque yo, no, ¿sabes por qué digo? Pues ya sería hermoso. Ya está como no. Grande, que salga del clóset. Lo que digo es hay eso gente de que nunca sale. Sí, ya sé. Pero qué triste. Sale, hace todo, y ni una manita ahí, una cosa. No, además, él no abonó la idea no de... No sabemos, qué sé yo. Pero ¿dónde hay que tener caridad por todo el tiempo que uno invirtió antes en la previa, hasta la previa donde te ves, y ya está? No hay una caridad, no hay un lástima que está bien. Pero lo que pasa es que para... No. Para mí que tiene que ser como después de todo eso tiene que haber algo, como algo que me daba mucha culpa siempre después de todo eso no dar nada, no irme con nada. Por ahí la terminás quedando torranta por eso, pero me da culpa. La tos que te tengo. Sí, no sé, para mí no estuvo bueno. Igual, ¿vos qué onda al final? ¿Qué pasó, Mati? No, yo lo que me había dicho el otro día que le había comentado es que en realidad todo terminó que después de toda la ida y vuelta, que yo que sí, que no, los mensajes que yo que le mandaba, me dice, no, le digo, che, bueno, ¿qué pasó? Que sé yo, y me dice, nada, me dejó de hablar. Entonces digo, bueno, banca un poco unos días, que yo ya te voy a llamar, y me dice, no, ojalá que esté muerto. Y sí, bueno. Como, sí, pero... Hay un límite. Es que cuando no te hablas, querés... los muertos. Sí, cuando no te habla más, querés que muera. Sí, pero ya al punto de si decir... no te hablas por algo. Nunca lo entiendo. Para, es gente. Lo que yo le quería decir. No hay eso. Nada que te quieren decir cuando te habla. No te está hablando, no te quiere decir nada, porque no te está diciendo nada, y lo que te está diciendo es que no te está hablando. ¿Y por qué te quiso decir todo el tiempo antes cosas? Ese es el punto. Bueno, porque... tengo un hambre. Hay algunos que dicen que son como la pájaro que comió voló. Y sí, hay clichés que no tienen que ver con que seas hombre o mujer, pero lo haces. A veces ya está. Ya vi lo que tenías ahí abajo. Y no me gustó. Qué linda te queda esa remera. Me encanta. Pero dice algo como que tiene algo puesto. Parece que dice algo puesto al revés, ¿viste? Me la puse al revés. Se la puso al revés. No me la llevé, pero tiene agujero. Pero se ve igual. Se ve igual. ¿Estamos en tanda? Chicos, sí, estamos en tanda. Ay, qué asco, Ramón Díaz. Tiene mujer. ¿Ves que cualquiera ama a cualquiera? ¿Ves que la hay que...? O sea, que a cualquiera lo ama a alguien, mostás a Merlo. ¿Por qué nos dejan puesto en este canal? Que es el fútbol lo que está antes. Bueno, pero alguien lo ama, mostás a Merlo. Pues, hoy dijimos, viste que hoy decíamos, cuando estábamos al aire, que decíamos... ¡Ay, la nata! ¡Sacalo! Pájaro con mirada vidriosa. Pide la paz con un fuck you, la nata, es increíble. Poné... Qué lástima, ¿sabes qué estaría buenísimo? Hoy antes de venir veía la cornisa. Samir con... Qué lástima que no está Fantine. Hoy pensé que Samir de cara es lindo, no te digo que le doy, pero... Yo lo quiero a Samir, polémico. Yo no sé si lo quiero, pero lo vi quiero. Que tiene su propio logo para las hamburguesas. ¿De qué estamos hablando? No, pará, cerca de mi casa hay un... ¿Qué viene ahora? Hay una lonja. El contenido. El himno, no, pero viene el himno ahora, igual. Chicos, tengo un hambre, ¿qué vamos a comer, por favor? Sí, porque al final... Una pata de no cordero. Yo quiero comer porque al fin siempre termino muerta de hambre, llevo a las 3 de la mañana. Te mata. ¿Está apagado? Sí, sí. ¿Está cerrado? Ezequiel, Julián Ezequiel. ¿Está cerrado? Leo, avísame después si el próximo tema lo pisábamos y eso. Ay, qué paja. Un cansancio. Nacional Rock. Soy Antonio Viravento. Siguen en Nacional Rock. Yo no poné. ¿Te gusta no, Antonio pensé Viravento? Que, ¿sabes qué? Pensé que ibas a dejar a ¿cómo se llama? Que ibas a dejar a la nata. No, me pega un no, tiro no. En las bolas. Te pongo el show del fútbol. Igual lo tenemos en mute. Paramos, es para. No, pero no está más Fantino. De siempre está Fantino. Es como los Simpsons de América. Sería muy interesante que esté Fantine algún día. Nunca lo vamos a llamar. Asesinas. Eso sí, después cuando volvemos leemos Twitter. ¿Por qué el programa anterior pide pizza y nosotros nada? Necesitamos un canje. ¿Por qué no se puede? Queremos un canje de asado, sushi. Nos gusta todo. Te podemos ir por todo. Vamos a hacer un canje nacional y popular o uno muy careta. El que quieran. Yo comamos igual cuando salgamos. Yo tengo, sí, un hambre, boludo, que no puedo más. ¿Qué es un calzoncillo? Yo tengo WhatsApp. 1500 hamburguesas me comería. Sí, qué rico. Yo me voy a morir, sí. O sea, igual lo vamos a morir todos algún día. No, pero no quiero comer carne, ya realmente. Son muertos. Yo como muy catanto, pero me lo pide el cuerpo. Sí, te lo pide. Sí. Un buen es vacío. Mentira, es mentira, no. Pero me lo pide el cerebro. Bueno, el cuerpo no, el un cerebro. Amor es no comerse un muerto. Bueno. Cualquier boludez. Cualquier boludez. Una vaquita. Thank you. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad, las 24 horas. Emociones Rock. Nacional Rock te regala estas hermosas mañanas de domingo. Le ponemos alas al mundo del rock. Mirá lo que tenemos de lujo para regalarte a César Banana Pueyrredón, Carlos Melo y equipo. Yo creo que César Banana se tiene que levantar temprano. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, César? Gracias por ver. He cantado a cualquier hora, ¿eh? Domingos, de 8 a 10 de la mañana. ¿Qué pensás de la integración? Que hay una de las peores discapacidades que puede haber en la sociedad es la indiferencia. La integración tiene que ver con eso, con que estamos todos remando en el mismo barco y todos con las capacidades que tenemos. Nacional Rock 93.7. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Villa Cariño. Bueno, estamos entonces en la alma mamá de los cachogos del pensamiento, viendo en la capa brownie de lo que hacemos, qué es lo que está escondido. Hablamos de los amantes, dijimos que para que haya un amante o esta figura se debe estar en una relación o ser parte de una relación monógama, donde no estaría convenido el sexo con otras personas. Esto es como el... Me escucho como adentro de... Como adentro. Del espacio, un auricular muy alto. A ver. A ver. Ahí. Hola. Bien, para que haya un amante, entonces tiene que no estar pautado que va a haber un amante. No está convenido que va a haber sexo con otras personas. Porque ahí es cuando empieza a ser considerado parte de un acto de deslealtad, de romper un acuerdo o un engaño, una traición, o agréguele el adjetivo sustantivo que prefiera. No como me lastimó, me... De acuerdo al código que hay en cada pareja y el vocabulario de la gente. Todo el encanto que hay con alguien con quien no se tiene cierta cotidianeidad, ¿no? Ni la cosa diaria, ni los problemas de verse todo el tiempo, de construir una relación cediendo y manejándose con uno y con el otro. Ni imperfecciones, ¿no? Siempre es como un encuentro al que se acude, al que se está preparado, con la ansiedad así como de lo no ordinario. No es algo de todos tus días. Se preparan, digamos, los cuerpos, uno se baña, se... O también se rueda la cama así sin pensar, con esas pasiones así de sexo furtivas, o se chatea sin poder parar también hasta cualquier hora, no lo sé. Hay relaciones que son como un alivio y un respirar para la gente que tiene un tercero o una tercera, ¿no? Que ahí es donde es como se siente que son ellos mismos, respiran, son felices, ahí es como donde se sienten vivos. Y no en la relación que mantienen como la estable, la que es su estructura. Para otros son simplemente inspiración o justamente inspiración. Para otros es diversión, es sexo, diversión y sexo y amor. Puede quedar en sexo y nada más. Pasión, a veces una conexión, a veces un devaneo intelectual o de justamente escribirse o whatsappearse y nada más. Y para otros son realmente una tortura, un calvario, una cruz, lo que los hace sentirse una porquería por ser o el que es amante o el que tiene un amante. Cada uno lo vive como le salió, ¿no? Pero lo primero, lo que remite un amante es eso, a la infidelidad. Que ahí hay algo que se rompió y se fue infiel. Y eso es básicamente porque gestionar la sexualidad para el humano parece que es un problema, ¿no? Donde tiene que elegir entre ser monógamo, poliamoroso, polígamo o como sea que pueda. hacerlo. Sí, la mayoría de las personas consideran que la infidelidad es una deslealtad, ¿no? Mm. Es una de las, hay una frase así muy típica que escuchamos mucho, que es una de las cosas en las que consiste el amor es el dar al otro la exclusividad sexual, ¿no? Es como, claro, son algunas de las reglas que en general se ponen las parejas. Quizás el amor es un sentimiento involuntario y la fidelidad entonces es una conducta que es totalmente voluntaria. Uno decide ser fiel a otra persona y, como decía Bimbo, estamos hablando de amantes, que es una figura que solo encontramos en parejas que acordaron fidelidad y que son monógamas, claro, y que acordaron de mutuo acuerdo, valga la redundancia, no incluir a ningún tercero. Yo tengo parejas de amigos de 30 años, jóvenes, que acordaron intentar que si alguno de los dos quería estar con otra persona pudiera, sin que esto se convirtiera en la figura de un amante o de ser infiel. Y les cuesta un montón, digo, está sí, buenísimo, son súper modernos y no sé qué, pero no es tan fácil tampoco. Hay mucho que hablar. Este programa, digamos, no existiría para Luz, con quien hablamos, que vive en poliamor con otras 5 personas. Claro. No existe esta figura, no aparece el amante. No existe esta figura, pero sí habíamos hablado, me acuerdo en ese momento, que había ciertas reglas, porque también habría que ver si la infidelidad, digo bien, solamente pasa por el acto sexual, uh-huh, o por cuál es el pacto que tiene esa pareja o esa relación poliamorosa. Uh-huh. Bueno, ¿en qué cosas acordamos nosotros que no somos fieles o qué significa la fidelidad para nosotros y en qué punto uno se vería traicionado? Y en definitiva eso es una infidelidad lo mismo. Totalmente. De hecho, eso es una opinión personal, pero me parece más infiel alguien que se conecta espiritual o sentimentalmente con otra persona que no es su pareja, que el que se pega un revolcón en un, exacto, telo a las 4 de la tarde, sí, que sí, qué sí, sé yo, es algo un poco más animal y tiene que ver con la calentura y son otros aspectos los que, claro, se ponen en juego. Mucha gente, sin embargo, piensa que la fidelidad hay que ganársela, que no es algo que viene incluido en formar una pareja, sino que es algo que tenés que merecerte llegar. Qué sé yo, es un concepto medio raro, pero hay diferentes creencias alrededor de este tema. Y también creemos que la persona que más ama nunca nos engañaría. Es como, bueno, este me ama un montón, jamás me metería los cuernos. Bueno, es el famoso pongo las manos en el fuego. Exacto, te las podés quemar un montón de veces. Sí. Pero también sabemos que no hay amantes perfectos ni héroes, sino mucha debilidad a lo que nosotros mismos nos imponemos a creer o a querer ser. Claro, porque me estaba pensando, porque además hay muchos terapeutas que coinciden en realidad en que, uh-huh, una infidelidad no siempre va a estar motivada por la falta de amor o por la frustración. Eso es como también otra, claro, cosa que se plantea mucho, como bueno, a través de una infidelidad entonces ya no me amas más. Claro, no me querés. Exacto. Sino que, por el contrario, eso puede llegar, digamos, esto que hablábamos recién, simplemente por una debilidad, ¿sí? Por un deseo sexual, por un deseo físico, una atracción superficial, ¿sí? Pero también puede ser por el intento de rebelarse frente a alguna norma, ¿sí? O porque se presenta la oportunidad de probar algo nuevo. Lo podemos, también es para debatir, ¿no? En parejas de muchos años, en donde de golpe se presenta... Y tirate una cañita a la edad. Airíamos la cosa. Tal cual. Sí. Se presenta como hay un flirteo ahí y algo nuevo y bueno, y entonces y me siento... Y pasa por ahí y no pasa por la falta de amor, digamos. Uh-huh. ¿No? Lógicamente ese amor puede seguir intacto aún después de ese deseo sexual. Por ejemplo, para el escritor de Ulises y las sirenas, El dilema de la infidelidad, que además es profesor de filosofía, que se llama Jesús Cota, él dice es que muy existe... Muy interesante esto, atención. Sí. Presten atención. Existe algo que él denomina el cuerno de oro, ¿sí? Que es un encuentro sexual ideal, ¿sí? Sin implicaciones emocionales, sin sentimiento de culpa, bueno, sin riesgo de ser descubierto. Es el helado que no engorda lo que quiere exacto, este tipo. Exacto, y sin posibilidad de repetirse. ¿Qué es esto que hablábamos recién también? Es como, bueno, un polvo. La cañita al aire, pero que no implique... The original powder. Yeah. Exacto, pero que no implique más just que eso. Es muy difícil eso también. Y es muy difícil. Porque uno en general llegás a esa situación cuando ya te hiciste el bocho. Claro. Y ahora con las redes sociales, con WhatsApp y toda la girada, estás... Está ahí. Y ahí. Uno de los lemas del cuerno de oro es que no se quiere engañar al ser amado, ¿sí? Claro. Esto es como... El principio del cuerno del oro, digamos, inicialmente no querer engañar a ese ser amado, sí, pero sí darse un gusto con otra persona. Un gustito. Me dio un gustito, se llama Juan Carlos, tiene 40 años, de claro, verdulero. Bueno, Jesús Cota recomienda a esa persona infiel. Se mandó el cuerno de oro. Claro, primero perdonarse a sí mismo, ¿sí? No repetirlo y por sobre todas las cosas, no contarlo. Claro. ¿Por qué? Divino este tipo de los consejos. Porque, sí, porque es... lo considera como una parte fea de nosotros mismos. Y es que es políticamente incorrecto. Claro, es como parte de tu miseria, uh-huh. ¿sí? Y eso puede terminar con un gran amor. Que por eso creo que está, es muy importante tener en claro por dónde pasa la fidelidad de una pareja y qué cosas, en qué cosas no somos fieles y en qué cosas consideramos ambos que no somos infieles. Totalmente. Este tipo Cota fue más allá aún y lo que investigamos fue que a la conclusión que él llegó es que hay distintos tipos de amantes y los clasificó muy curiosamente asociando cada concepción del amor con una determinada escuela filosófica. Así, el amante socrático, por ejemplo, es el que identifica fidelidad con amor y exige santidad y heroísmo en nombre del ser amado. En cambio, el kantiano ama porque es su deber amar. ¿Qué tipo de amante es usted en su casa? Vos, ¿qué tipo de amante sos? El amante sofista es el que es fiel por miedo a las consecuencias de poner estos cuernos, ¿no? Pero no por convicción. Porque tienen miedo que se pudra todo, que van a decir la familia, se llegan a enterar mis amigos. Por el eso amante mejor dudoso. No. Está el epicúreo que persigue ese mariposeo sin compromiso. Y está el cristiano que quiere amor hasta la muerte y que sea capaz de perdonar los pecados de la carne. Así como el cristiano. Muy cristiano. Muy el cristiano. Pecado de la carne. El pecado de la es carne cierto. Que está carísima. No el sé pecado, de la, pecado carne, de la carne para los vegetarianos, digamos. Sí. Bueno, para el amante posmoderno, por ejemplo, el amor es cualquier cosa que negocie la pareja, ¿sí? Y el platónico vive en una búsqueda constante. En algún momento, en aquella otra episodio de Villa Cariño, sí. hablamos del amor platónico y hablábamos justamente de esto. De hablamos que vive, del banquete, ¿no? De Platón. Exacto. Y que vive todo el tiempo en esta búsqueda constante de un amor que parece no llegar y que evidentemente necesita que no llegue. Porque lo que en realidad se enamora el amante platónico es de la belleza más que de una persona en sí, ¿sí? Y cuando consuma ese amor o cuando ese hecho llega, acá hay gente que se ríe en el estudio, eso queda frustrado. Estamos levantando la mano. El favorito de Cota dice que es el amante aristotélico, que es el que se considera humano y comprensivo. Este o sea, coherente. Este está más o menos equilibrado. Dice que ya no busca la perfección, ni se considera perfecto a sí mismo, y ama, pero es indulgente porque sabe que la gente es débil, que el ser humano no solo es razón y voluntad, sino también un animal de carne y sangre. Y agrega, dato importante, que el amante aristotélico puede tener una pizca de nietzscheano, que introduce la idea de que en el amor debe haber libertad, tal cual Nietzsche lo dice. Bueno, y deja como una idea barra pregunta este tipo Cota que dice, si solo somos amantes nietzscheanos, o sea, esto de que el amor debe haber libertad, sin imponernos deberes, condenamos al amor a durar poco. Porque el amor, además de un sentimiento, es un instinto sexual que necesita un cuidado voluntario. Totalmente. O sea, es lo que hace que el amor sea romántico y no fraterno. Es bastante lógico. Que hay un instinto ¿no? sexual agregado donde se decide, ¿sí? ¿No? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Ahora? Totalmente. Buscando respuestas a estas preguntas que nos hacíamos, por supuesto, fuimos a consultar con Helen Fisher, que es nuestra ama y señora. Y le preguntamos en sus investigaciones, buscamos en sus escritos, ¿qué razones químicas nos llevan a esto? O sea, a necesitar si, una persona además de con la que somos el oficial. Exactamente, a ser amantes, digamos. Si una gran causa de infidelidades y rupturas es el enfriamiento sexual, ¿qué es lo que, digamos, se vuelve un problema? Entonces ella recomienda no prescindir de la práctica regular del sexo, más aún si tenés una relación larga. Dice que somos animales hechos para copular asiduamente, lo cual no es tan difícil de comprobar, digamos, como que si uno se pone un poquito a meditar sobre sí mismo, se encuentra identificado. La descarga de testosterona ligada a esta conducta eleva el nivel de dopamina y eso fomenta también el apego. Dice Helen Fisher, aunque conozco a muchos matrimonios que funcionan muy bien, a pesar de que ya no tienen relaciones sexuales, en Occidente se infravaloran las cualidades de una relación de larga duración. Adoramos el amor romántico, pese a que se trata de una pulsión extremadamente simple, es una especie de locura ciega. Por el contrario, el sentimiento de apego es muy noble, variado, lleno de respeto, humor y recuerdos comunes. Sí, es también la madurez del amor, ¿no? Que uno lo ve por ahí en parejas grandes, que no se sostiene solo con la pasión y la espuma. Y bueno, Helen Fisher dice que uno no viene al mundo a ser feliz, sino a reproducirse como especie. Entonces eso hace que necesite sexo asiduo, por eso esta recomendación. Sí, y eso plantea, es una gran posición filosófica eso, es decir, sí. No venís al mundo a otra cosa que reproducirte y mantener la especie, y es un transcurrir bastante triste. No es así, pero lo dice a nivel químico lo que tu bicho tiende a hacer. Ah, sí. Tu química y tu animal no busca la felicidad, busca sobrevivir. Claro, habla del cuerpo, no tanto de la mente. No, obviamente no es lo que dice Fisher, claro. Pero como tenemos que a veces entregarnos a esa naturaleza que busca un trascenderse químicamente en el otro. El olfato, ¿no? También. Sí. Esas cosas que no te puedes explicar, que te pasan de piel con otra persona, que no tienen explicación. Igual, curiosamente, pese a esto, dice, o sea, se es bastante menos infiel que en otras épocas del mundo, digamos. Porque existe esta oportunidad de cogerse a medio mundo, básicamente, de joven, a una libertad sexual en la juventud que antes no estaba tan aceptada. Entonces se llega más como, bueno, ya he probado todo lo que me quedo con esto, digamos. Igual Helen dice, y esto está bueno para que lo piensen, que habrá nuevas formas de vida en común, que a partir de estas nuevas formas quizás estas figuras de los amantes o los terceros dejen de tener esa carga, porque va a haber otras formas de construir una pareja. ¿Qué tendría de malo objetar la creación de un matrimonio, por ejemplo, con fecha de vencimiento o con un determinado plazo? Seguro que muchos, dice, trabajarían mucho para que eso funcione por el tiempo que dure, y los seres humanos iguales seguirían juntándose y casándose una y otra vez, ¿no? Como es quizás el triunfo de la experiencia, de la esperanza sobre la experiencia. Así que, la culpa la tienen los cableados de los sistemas hormonales del cerebro, pero pueden aparecer nuevas formas donde estas figuras del amante no existirían más. No lo sabemos. Los Fabulosos Cadillacs, porque yo te amo. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin sangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios arde de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti sin poder conversar, tratando de decir, tal vez.

A principios de agosto, él se va de viaje a Australia durante 4 meses. Lo que más me preocupa, a pesar de que hace 6 meses de que nos estamos viendo, regularmente nunca formalizamos. Principalmente porque él ya tenía planeado este viaje, cosa que supe desde un primer momento, pero también porque tiene ciertas inseguridades respecto de mí. Le fui infiel a mi exnovio con él, solo una vez, a los 10 días de conocerlos, corté esta relación, que ya venía en declive hacía mucho, y por lo que me dio a entender, imagino que teme que yo vuelva a reincidir en ese comportamiento. Creo que me ve como una comehombres. La consecuencia de todo esto es que hace una semana piré mal. Me angustia muchísimo pensar qué pasará en el futuro al punto de tener un nudo en el estómago y no poder comer. Sé que exagero, pero es lo que me pasa. Tuvimos una charla previaje en la que le manifesté todas mis inquietudes. Para resumir, me explicó lo que acabo de contarles y además me dijo que él pensaba dejar en stand-by todo lo que pasaba en Buenos Aires mientras él estuviese allá. Que su idea no era irse soltero, sino sin ataduras y que de todos modos íbamos a skypear seguido y esas cosas. Quiero resaltar que esta charla fue sumamente lacrimógena y él me contuvo muchísimo. Ahora mis inquietudes mutaron un poco. 1. Es indudable que va a estar con otras chicas. 4 meses son 4 meses. ¿Y si se olvida de mí mientras está allá? ¿Va a querer volver conmigo cuando esté de vuelta? Él me dijo que también le angustiaba pensar que yo iba a estar con otras personas durante ese tiempo, pero que obviamente no nos podíamos prometer que íbamos a seguir juntos. 2. Tengo miedo de echar a perder estos 3 meses que nos quedan por culpa de fantasmas del futuro. Estoy perseguida todo el tiempo sintiendo que le rompo las pelotas si hablo de eso. Que estoy demandante, que le presto demasiada atención y que por culpa mía él se angustia y yo estoy rara. Evidentemente estoy súper pendiente de él y no está bueno porque no ayuda en lo más mínimo. Tengo el cagazo de la vida porque hace mucho tiempo no encontraba a alguien que me guste tanto. Espero sus respuestas, Sofía. Bueno, le pasa de todo, Sofía. De todo. Lindo nombre para una banda, Fantasmas del Futuro, perdón. Sí. Bueno, por una primera hija. Bueno, a Inés le pasaba de todo. Sí. Pero 22 añitos tiene, que bien sí. Escribe. Yo me sorprendí cuando lo leí. Y esa sí, edad verdad. Te pasa de todo. ¿No? Sí, además lo bueno es que, y lo que le puede servir mucho es precisamente esta capacidad que tiene de poder deshilachar cada uno de los sentimientos distintos que tiene y poder asignarle a cada uno algún tipo de valor, porque ella habla de sus propias, de su propio sentirse culpable en cierta forma por algún hecho que ella califica como de infidelidad, de inseguridades de ella y de él, pero dice algo interesante, y es que ella desde el primer momento supo cómo eran las cosas, lo cual la verdad que es raro, porque no siempre uno tiene la suerte en un inicio, en un comienzo de lo que no se sabe que puede llegar a ser, si una pareja, una relación, una amistad o lo que sea. Ella supo desde el primer momento que este chico viajaba en una determinada cantidad de tiempo. Sí. Lo que pasa que, bueno, a veces los sentimientos no son fáciles de dominar y fáciles de encauzar, pero esto ella lo supo siempre. Y esto le pone un paréntesis necesario a esa relación. Y la verdad que la gran problemática que ella está planteando es la problemática de la ansiedad, de no poder disfrutar de este presente porque está permanentemente pensando solamente en el futuro. Y esto, en definitiva, es un acto de boicot hacia su propio disfrute de hoy. Claro. Porque la verdad es que más allá de lo que pase el día de mañana, ella lo que tendría que estar haciendo en estos momentos es un esfuerzo, y más con esa capacidad de descripción y de reconocimiento de su propia situación, es hacer un esfuerzo por concentrarse un poco más en lo que le pasa hoy. Porque aunque él estuviera acá, nada le iba a garantizar que él no saliera con otra chica estando acá, y aunque no se fuera de viaje, y aunque él estuviera acá y no se fuera de viaje, nada le iba a garantizar que ella en el interín volviera a conocer otro chico, como ya le pasó. Claro. Entonces, ¿por qué la preocupación de la distancia, cuando en realidad la distancia es lo que está poniendo sobre la mesa? No es la posibilidad de que él esté con otras personas y ella esté con otras personas. Lo que está poniendo sobre la mesa es esta situación de que durante 4 meses ellos no van a tener una proximidad física. Sí. Y que él le está diciendo, mira, yo me quiero ir sin ataduras. ¿Por qué? Porque él dice... Porque es coherente. Él. Porque es muy coherente, claro. Que a esa edad, si se va 4 meses, no pueda garantizarle una situación de contacto con otras personas que tendrán que ellos definir qué es, si es una infidelidad o no, cuando avancen un poco más en el recorrido juntos y cuando estén dispuestos a encarar una situación parecida a lo que llamamos pareja, construcción, como sea. Y algo que te quería preguntar, Inés, que es más, es también para otro tipo de casos donde en un vínculo está pasando algo y uno está raro haciendo algo que no puede evitar hacer y el otro reaccionando de esa manera. Y tiene que pasar ese tiempo de incomodidad hasta que se vuelvan a acomodar en la situación que sea. En este caso sería, bueno, van a estar el tiempo que sea hasta que se separen. Pero siempre hay momentos en una pareja donde hay que acomodarse. ¿Qué se hace? Le decís, no nos veamos unos días, porque ella no va a dejar de estar demandando atención y estar angustiada y estar rara. Es que... Y eso lo aleja a él. Entonces, ¿qué hay que hacer para bueno, no perder una cosa, pero le pasa eso? Este es el mecanismo que utilizan muchas personas cuando toman contacto con una situación de este tipo. O una situación que no les gusta, al impedir disfrutar lo que les queda de tiempo juntos, lo que hace es algo que podríamos llamar implementar un mecanismo de defensa que ya los va acomodando y adaptando a la situación. Ella al no poder concentrarse en otra cosa, lo único, a ver, cuando su pensamiento la convoca tanto hacia el futuro, lo que hace es evadirse de su presente. Sí. Claro. No es un ¿Qué hace con eso? Se defiende. Si ella en el presente le pone más pilas a la relación, queda más, entre comillas, ¿eh? Como más debilitada, más vulnerable, más expuesta, con lo cual esa cabeza entiende que cuanto más expongo y cuanto más disfrute hoy, más va a extrañar cuando él no esté. De hecho, y esto es algo que ella no lo puede percibir precisamente porque es un mecanismo absolutamente inconsciente. Claro. Que se protege y que dice, bueno, mira, no te voy a hablar ahora de disfrutemos hoy lo que tenemos acá, porque sé que cuanto más disfrute con este chico en esa situación, corre el riesgo de extrañarlo muchísimo más mañana. Claro, de ¿cómo hecho... va a transitar ese periodo? Y transitándolo no le quedan muchas alternativas. Ella tendrá que aceptar este hecho, que es un hecho de esos que vienen y que no se pueden evitar. Ella tendrá que recordar que cuando inició este recorrido con él, esto ya lo sabía, y no, ella se tenía que hacer responsable de seguir adelante y podía haber elegido no vincularse con él precisamente hasta que él no volviera de su viaje. También era una alternativa, pero si le gusta mucho, si la conmueve, si es como cuenta ella, que la conmueve desde el deseo y desde el amor, obviamente que parece lo más adecuado y lo más sano entregarse a eso y entregarse con plenitud. Y bueno, el camino hay que recorrerlo caminando, no proyectándolo. O sea, uno puede hacer previsiones, uno puede representarse el futuro y puede tomar recaudos para cuidarse. Total. Pero Inés, hay algo esto que no a mí, se amortiza de ninguna manera. Claro, hay algo que a mí me llamó la atención y que está directamente relacionado con esto, decir que son los mecanismos de defensa que uno tiene, que es cómo cierra el mail Sofía, que para tener 22 años escribe un mail con bastante adultez, casi me la juego a decir que va a terapia y todo, pero cierra el mail diciendo tengo un cagazo de la vida porque hace mucho tiempo que no me encontraba con alguien que me guste tanto. Que muchas veces entramos en esa de que nos gusta tanto lo que es imposible, ¿no? También. Como, bueno, conoces a un pibe que se va en 4 meses y te gusta más que nadie en el mundo. Bueno, probablemente un poco esté relacionado con que se va en 4 meses. Ahí está. ¿Cuál que es primero? Si el huevo o la gallina, claro, en esta situación. Sí, total. Si es que le estaba gustando tanto porque sabía que se iba y tomaba este cariz romántico. Sí, sí. O si realmente se dio cuenta que le gustaba y empezó a hacer y a convertirse en el amor de su vida. Claro. El amor de su vida es el amor que se vive en un momento determinado, en un aquí y ahora. no tiene por qué ser el único amor por el resto de su vida. No. Eso yo creo que lo dijimos un montón de veces, sí, pero siempre bueno. Está bueno recordarlo, porque la gente se tortura mucho con esto de el único amor de la vida. Y 22 años, además, Sofía. Eso te limita, o sea, pensar que tuviste el gran amor de tu vida te limita mucho para el futuro y no te da chances. Pero en el caso, en estos casos, en estas situaciones, lo imposible siempre tiene un atractivo, que es el no colmar el deseo. La madurez como seres pensantes, sintientes, como seres humanos que somos, es cuando pasa esa primera etapa del enamoramiento, del sentirse deslumbrado y todo más, dar cabida a lo posible, a lo que podemos construir en el día a día. Sí. Porque con los amores imposibles no se llega a ninguna parte. Bueno, lo que vos tenés que lograr en la vida es tener un amor posible que esté con vos, que te abrace, que te contenga, que te mime, y que vos puedas hacer eso con ese amor de tu vida, en el aquí y en el ahora y en la misma situación geográfica. Y bueno, puede pasar que tengan que vivir esto. Ella hasta lo podría tomar con el sentido de una prueba mutua para ver qué pasa cuando se vuelven a reencontrar y se ven. Ojalá. Pero lo bueno es que ella pueda abrir un paréntesis en la relación como él le está proponiendo. Ojalá que Sofía haya escuchado bien, y está bueno que haya un límite en el tiempo que hace que es como saber cuándo te vas a morir. Eso físicamente muere en 4 meses. Pásenla bien y no se enrosquen. Después se verá. Nada más. Gracias, Inés. Muchas gracias y por darle una devolución a Sofía que esperemos le haya servido seguramente. Gracias. Les mando un beso grande. Hasta el domingo, Inés. Gracias, hasta el domingo. Ese fue el consultorio sentimental con Inés Tornavene. En el próximo bloque, Amorpedia con Sergio Pángaro, y ya nos vamos a ir a escuchar una canción de él para ponernos en clima bacaresco. Si podés encontrar las llaves antes de buscar, si te sabes retirar y te quedaste por curiosidad, si podés atajar el jarrón que se iba a estrellar, si cada tanto tenés un rasgo de genialidad, entonces canten putos, canten putos. Si te gusta el champán servido en copas de cristal, si te gusta el cancán, entonces te gusta Baccarat. Si viniste al recital, conversas y bailas. Si te pensás que ya está, de vos esperaba un poco más. Canten putos, bailen putos, agiten putos, salten putos, canten putos, bailen putos, canten putos. Nacional Rock, FM 93.7. NacionalRock.com. Territorio Comanche. Tenemos hoy una entrevista con Joaquín de la Torre, el intendente de San Miguel, que es uno de los que está en la mesa chica del masismo. Sábados, de 9 a 12 del mediodía. El doctor Pan viene a hablar de las golosinas asesinas. Va a derribar mitos, me parece ahí. Se va a meter con casi una vaca sagrada. Daniel Tognetti, Sergio Ranieri, Eduardo Fábregas. Bueno, y además tenemos un pequeño, modestísimo homenaje al Con. Al queridísimo Alfredo Con. No hay ningún actor argentino que haya hecho lo que hizo el Con. Yo no tengo ningún problema de hablar de cualquier cosa, Ranieri. No tengo. No es como vos que vos pensás que alguien que usa calzoncillo largo ya es. No, algo. Para nada. Pero, al contrario, me ¿qué es un calzoncillo bueno. largo jugado? Te lo voy a decir en otro término. Camuflado. Camuflado, Tognetti. Es más, baja a la panadería. No. La dosis justa de información para tu fin de semana. Nacional Rock 93.7. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Yo soy un hombre bueno. Mira y escucha a Pablo Dacal grabando en los estudios de Nacional Rock. Laura B. Los años le han dado la resignación. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Veo a lo lejos brillar. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Pablo Dacal. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. nacionalrock.com. Hasta la una de la mañana. Ponete cómodo. Villa Cariño. Cariñitos, es momento de agregar un tomo brillante a nuestra biblioteca sobre el amor a Morpedia, por donde pasaron gentes maravillosas como Liniers, Martín Piroyansky, Osvaldo Bazán, Marcelo Panosa, Antonella Costa, Dani Umpi, Diego Ripoll, Erika García. Últimamente, la última que pasaron, los últimos que pasaron fueron Miss Bolivia, Marta Minujín. Es una sección donde los cerebros más luminosos que más nos inspiran desde lo que hacen nos cuentan si tuvieran que elegir un libro, una película y una canción o disco que para ellos represente y explique qué es el amor. Si le explicaras a un extraterrestre qué es el amor, ¿qué elegirías? Hoy lo tenemos a Sergio Pángaro, él es músico, actor, es el líder y creador de Baccarat, esta banda hermosa que cumple 15 años, va a estar haciendo unas fechas hermosas para celebrarlo. Es uno, no hay otro como él en la ciudad, quizás el último dandy real que uno conoce, sí. Un bon vivant, un gran artista, y lo tenemos en línea, debe estar en bata con un martini en la mano. Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo están ahí? Ay, hola, bien. Sergio, hola, bienvenido. Gracias por invitar. ¿Qué hace? En este horario vespertino. Sí. ¿En qué tiene puesto Sergio Pángaro? Yo, mira, estoy con los tiradores, estoy de traje. ¿Ve? Porque me invitaron, estoy en las sierras de Córdoba y en la casa de unos amigos, divina la casa. Ahora estoy mirando hacia la lontananza y se ve la silueta de las sierras por Carlos Paz, es esto. Qué hermoso. Y bueno, cuadro. Estoy vestido, me dejaron acá un poco aparte para que tenga intimidad con ustedes. Pero bueno, Sergio Pángaro. Con zapatos, sí. Con zapatos. Nunca una ojota y un jogging. No, con zapatos puestos. Claro. Sergio, con Baccarat y usted mismo cantando, ha dado mucho material a los amantes para que musicalicen veladas y aventuras. Le has cantado mucho al amor. Sí. Y con resultados que no esperaba, porque cada tanto. Y vienen, dicen ustedes, estamos celebrando 15 años de existencia. En realidad serían un poco más, pero 15 años es el aniversario del primer disco que editamos nosotros. Una niña bonita. Y en este lapso, no te diría numerosas, pero sí un par de ejemplos de gente que se ha conocido en nuestros shows y se han enlazado en matrimonio. Ya hasta se han reproducido algunos. Se han reproducido, sí. Y bueno, muchos otros que han tenido, se han acercado a decirme que han usado versos de nuestras canciones para acercarse a una chica. Claro. Con diversos resultados, ¿no? Pero bueno, sí, le hemos cantado al amor y eso ha generado sus resultados, sí. ¿Cómo se inspiraba Baccarat para sus canciones de amor? ¿Eran anécdotas de amigos? ¿Eran anécdotas propias? ¿Cosas de la vida cotidiana? Por lo general están basadas en el sufrimiento, las experiencias incluso lo peor que puede salir en una historia. Nosotros tratábamos de encontrarle un desenlace peor canción. Aún para poder ser originales. Pensá que la literatura romántica, la literatura sobre el amor, tanto sea musicalizada como literatura, o solamente literatura, es inmemorial. Así que ahí que si uno va a escribir sobre el amor, tiene que, bueno, investigar sí. bastante o hacer alarde de mucha imaginación para no repetir, ¿no? Sí. No vamos así a preguntarle que... de su vida sí. privada, pero sí preguntarle nuestra consigna de Amorpedia, que es dentro de tu imaginario, para explicar qué es el amor, en elegir esto, una película o un libro y un uh-huh. libro y una canción o un disco. Puede ser propia la canción, ¿eh? Algo que si tuvieras que sintetizarle a alguien que no sabe qué es el amor, que recién cayó en la tierra, y mandarlo a la luna en una sonda, ¿qué es para Sergio Pángaro el amor explicado en esas cosas? ¿En un libro me dijiste? Un libro, una película y una canción o un disco. Ok, hay un libro, justamente Platón escribió El Banquete, ¿no? Uh-huh. Que es como una secuencia, es una reunión, es muy lindo el libro, o simposio, sí. simposium. En realidad se encuentra un amigo en las afueras de Atenas y están caminando hacia Atenas. Y dice, vos estuviste en una reunión donde estuvo Sócrates ya para esta altura en este relato, en ese nivel de relato, Sócrates ya se había muerto, que realmente, uh-huh. Es el protagonista de los diálogos de Platón. En este caso, Sócrates ya se había muerto y dice, vos estuviste en esa reunión donde Sócrates y muchos más hablaron sobre el amor. Me dice, y él le contesta, no, yo no estuve, pero estuvo tal otro que me contó lo que se dijo. Ah, estaría buenísimo que me cuentes lo que te contaron a vos, ya que tenemos varios kilómetros para llegar a Atenas. Entonces, este le va contando lo que sucedió esa noche, que, entre otras cosas, los griegos se juntaban a tomar vino de dos maneras básicamente diferentes. Una era para emborracharse y tener orgías, digamos. Hermoso. Y otra era para charlar amenamente. La noche anterior, muchos de los invitados se habían encontrado para celebrar y se habían desconado. Estaban en la traducción dice, he visto que más de uno nos hemos empapado anoche, así que yo sugeriría que nos moderemos con el alcohol, que era, en realidad era el mismo vino que se diluía más o menos. Entonces, claro. Bueno, dice, también vamos a hablar sobre el amor. Es precioso ese libro porque todos los alrededor de 10 comensales, todos hablan sobre el amor porque uno propone que habiendo el amor siendo una entidad, una deidad, si se quiere, pero no voy a decir deidad porque eso también se pone en entredicho durante todo este relato. Dice, no, tiene un himno en honor que le haga justicia a esta entidad, Eros. Así que todos van haciendo, algunos hablando bien, otros diciendo que no, que es una peste. Así que, en realidad, como suele ser estas grandes obras de la literatura universal, que no te da un cierre, no te da una anécdota, una moraleja ni nada. Y por lo general, todos los primeros diálogos de Platón también no tienen una moral, una moraleja, sino que lo que establece que es la duda. Arranca siempre diciendo, bueno, el amor o el odio o el valor es tal cosa. Y viene Sócrates y dice, bueno, ¿vos estás seguro de que esto es así? Y sí. ¿Por qué? Y porque tal cosa es tal cosa. Y si tal cosa es tal otra. Y tal. Y termina, por medio de la mayéutica, abriendo un interrogante. Mayéutica, lindo nombre para una hija también. Sí. Bueno, ahí está. Lindo nombre para una hija. Para una primera hija, mayéutica. Mayéutica. Lindo nombre. Sí, está bien, ¿no? No, y ahí también en El Banquete está esta teoría de que éramos un ser con los sexos en la cabeza, pegados por el ombligo, que un día los dioses se enojaron, nos separaron y ahí nos estamos buscando. Ah, sí, sí hay varias teorías. Algunas, siempre el lector se va a encontrar con alguna que lo represente. Sergio, y una película que cuando pienses en historia de amor, algo que a vos te queda en la cabeza como eso de que así el amor... ¿Alguna que te haya volado? El amor, a ver, en una película. Yo pondría alguna de... No sé. Quisiera decir una así. Poner el desprecio. Le Mépris, con Brigitte Bardot. Es horrible Bardot. La historia. Es la de Depuy, ¿no? Sí, Le Mépris. La de Godard, que... Esta chica... Brigitte Bardot. Bardot, con... Bueno, es terrible, ¿no? Pero bueno, es parte del amor eso, quizás. Se ve para... linda la película, es para dejarla de fondo también en un living. Sí. Y estar con ellos ahí, muy linda de ver. Y una canción, Sergio, puede ser de Baccarat. Una de Baccarat me gustaría, ya que vos dijiste que hablamos... Hay una frase que para mí sintetizaría un poco toda esta cosa, que dice, si yo fuera tú, no me haría sufrir. Oh. Como en última instancia el amor, uno termina sintiendo que el que sufre es uno, que el costo de amar puede ser más... Hermosa frase. ¿En qué canción está? En la canción se llama así también. Si yo fuera tú, no me haría sufrir. Eso es lo que dice el estribillo. Oh. Tiene una parte que dice... Bueno, sufre tanto este el narrador de esta canción que en un momento dice... Tal vez sea que Dios hizo el corazón para burlarse del mundo. En ese tono de exageración bolerística, ¿no? Así que bueno, yo elegiría esa para representar un poco. Nos encanta ese tomo Amorpedia. Ya lo mandamos a la luna con El banquete de Platón, El desprecio, Le mépris. Y la canción Si yo fuera tú no me haría sufrir, justamente de Baccarat. Esto irá hacia los confines de la historia y cuando nos encuentren sale ahora mismo buscando entre huesos de mamuts y digan qué era eso que le pasaba a los humanos del amor, saldrá el tomo de Sergio Pángaro. Sergio, están festejando 15 años y va a haber shows el sábado que viene, sábado 10 de mayo y sábado 24 de mayo a las 23:30, ¿verdad? Sí. En el Bebop Jazz Club, que es Moreno 364. ¿Qué va a haber en este show? Porque 15 años han pasado miles de cosas, looks, chicas, músicos. Sí. Ahora lo que estamos... ya hemos visto que las propuestas de Baccarat duran unos meses y después volvemos a cambiar. Nos vamos a... En esta ocasión, ya que es un club de jazz, con ese tono íntimo... Que solo faltaría el humo del cigarrillo. Sí, qué para... lástima cómo se ha perdido. Sí. Pero bueno, yo tengo esperanzas de que todo va y viene. En algún momento podamos volver a disfrutar de ese humo en los ambientes cerrados, ¿no? Pero, como vos me preguntabas, vamos a presentarnos con una formación, casi te diría de jazz, no Big Band, algo menos sonoro, más en consonancia con lo que hace 15 años Baccarat proponía. Que era un escándalo, la verdad, que hace 15 años, sí. Todo esto que para ahora era como que ir a ver a Pángaro. Hermosos. Era volver con una anécdota, seguro ir a ver a Pángaro. Te inspiraban, algo pasaba. Los looks, te inspiraban, era como, no había mucho. Afortunados los que vimos a Pángaro en los 90s. Sí. Bueno, hay mucho para festejar entonces. ¿Va a haber ese clima así igual de tirar el club por la ventana? Por supuesto. Bueno, por supuesto. Entonces, sábado 10 y 24 de mayo, 23:30 horas, 15 años de Baccarat, en el Bebop Jazz Club, Moreno 364. Ahí vamos a estar. Bimbo, por favor. Vamos a ir. Gracias por ayudar al amor y a la hermosura de nuestra música aquí. Gracias, Sergio Pángaro. Disfrute de las estrellas y las sierras. Bueno, mil gracias a ustedes por charlar conmigo. Y los espero. Vamos a ver. Gracias, Pángaro. Gracias, Pángaro. Mil besos. Gracias. Ese fue el tomo de Sergio Pángaro, un nuevo tomo que agregamos a nuestro Amorpedia. Y también les contamos cómo festejan sus 15 años Baccarat. Y nos vamos con una canción de ellos. Y te sentís natural. 93.7 Nacional Rock. ¿Querés ganarte entradas para ir a ver a las pastillas del abuelo? Entra en www.nacionalrock.com/quiero-entradas. Contesta la pregunta, completa tus datos y listo. No te cuelgues, tenés tiempo hasta el 5 de mayo. Gánate dos entradas para ver a Las Pastillas del Abuelo, sábado 10 de mayo a las 7 de la tarde en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Te damos lo que querés. Nacional Rock 93.7. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock. En cualquier lugar. Burundanga. Cuando las cabezas son una multitud, prácticamente te invita a la visión generalizada. Sí. Uno mira sin hacer zoom. No haces zoom. Un viaje mágico y misterioso. Supongamos que haces una cosa en un pub y hay 20 tipos. Es un tête-à-tête. Prácticamente vos ves todo. Ves que el tipo agarró el celular. Y Lespi. Malena Pichot. Que le pone a la mujer. Estoy aburriendo. Lespi más boludo que la paloma. ¿La ves el mensaje? Sí, prácticamente. Ves si estás jugando al sudoku. Lunes a viernes. Lo que baja mucho es la tos. Cuando uno empieza a toser. Oh. Y la tos es contagiosa, ¿eh? Sí. Te da ganas de que... De 6 a 9 de la noche. Lo que pasa es que es alarmante cuando ya toda la sala tose, porque eso puede ser un escape de gas o algo. Nacional Rock 93.7. Cuatro minutos de la una de la mañana, es momento de noticias, aquí en Villa Cariño. Hombres con pene grande tienen más riesgo de ser engañados. Así lo señala un estudio realizado en Kenia. Aunque el tamaño del pene sea motivo de orgullo para los hombres, un estudio indica que un miembro grande no necesariamente es mejor a la hora de tener relaciones sexuales. Un experimento practicado en Kenia indica que las mujeres tendían a ser infieles si su esposo tenía un pene grande. Encuestaron a 545 parejas casadas en Kenia y llegaron a la conclusión que cuanto más grande fuera el miembro masculino, más probabilidad había de que la mujer tuviera otra relación, pues según los autores del estudio, las mujeres asociaban los penes grandes con incomodidad durante el sexo, lo que imposibilitaba el placer y la satisfacción sexual que se supone deberían sentir. La posición que importa en la cama, cómo duermen las parejas que son felices. Un estudio demostró que las personas que duermen a pocos centímetros de sus seres queridos están satisfechas con su relación. ¿Qué pasa con la cucharita? El estudio conducido por Richard Wiseman, un psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, determinó que las parejas más felices son las que se acuestan a 2,5 centímetros, mientras que las menos satisfechas descansan a unos 70 centímetros de distancia, aún en el mismo lecho, informó el sitio The Independent. Basados en las respuestas de 1,000 personas, los investigadores determinaron que el 55% de las personas que duermen cara a cara con sus parejas, pero sin tocarse, están insatisfechas con la relación, mientras el 91% de los que recurren a la famosa cucharita disfrutan de su vínculo. El corazón de los enamorados late a la vez. En un estudio recientemente publicado en el Journal of Psychophysiology, investigadores de las universidades de California y Arizona han evidenciado que en los enamorados se dan fenómenos fisiológicos simultáneos. Según estos expertos, lo primero que empieza a funcionar a la vez es la frecuencia respiratoria y lo mismo ocurre con el ritmo cardíaco, lo que en esencia hace cierta la creencia popular de que los corazones laten a la vez cuando están unidos por lazos amorosos. El corazón lata al mismo tiempo podría entenderse como una base para encontrar formas de mejorar la vida en común. 7 minutos de la 1 de la mañana en todo el país. En Capital Federal la temperatura es de 16 grados, la sensación térmica 13.4. Para el día de mañana, neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este, y hacia la tarde-noche se esperan probabilidades de lluvias y lloviznas. Estas fueron las noticias, aquí, en Villa Cariño. Escuchamos a Frank y Nancy Sinatra, Something Stupid. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. La potencia de lo nuevo. Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. ¿Cómo están? Soy Antonio Viravent, acá en Nacional Rock 93.7. Era fugaz. FM 93.7. Una radio argentina y que pasa música argentina. El rock argentino a esta altura ya es como el tango o como el folclore a su manera y con su raíz y su particularidad, así que saber que hay una radio que pasa esta música tan nuestra es un orgullo y una alegría. Nacional Rock. Soy Antonio Viravent, siguen en Nacional Rock 93.7. Spam. Se sabe que Bjork va donde se presenta el conflicto, ella siente, la tira algo adentro de ella y va. Hola Bjork, ¿cómo está? Estoy púrpura y sensual en el Mafisies. Cirujas digitales. A veces golpeo periodistas muy fuerte en la cabeza. Bjork, a menos que sangre el cráneo y me vuelve el cuerpo. Lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Me está empezando a enojar porque no consigo la entrada. Yo lloro, pero no. De felicidad y tristeza. Alejandro Lucenti, Señorita Bimbo, Andy Sacal. Próbese un par de programaciones del Bafisi y después nos las trae. Gracias, Bior, por calmar el mundo. Nacional Rock 93.7. Abuelo. Amor o nada. Y sí, y claro que sí, llegan las parafilias a Villa Cariño como todos los domingos. Estaba terminando el programa y decías, ay, que no llegan, pero sí, llegaron, están aquí con el humor de siempre, con el humor chiquitito para toda la familia. Un poquito que sí, un poquito que no. 12 minutos de la 1 de la mañana y llegan las parafilias a Villa Cariño. Parafilias para todos. Son las parafilias lo que prueban que nada es tan raro si usted está de acuerdo. El otro, los otros están de acuerdo y nadie sale lastimado. Nadie dice nada. No, parafilias son gente que se calienta con alguna otra cosita. Ya estamos por la letra C, cada vez aprendiendo y avanzando más. Sí. Usted va tachando en casa si la tiene y si no la tiene, no le aconsejamos que las pruebe todas. Y si la tiene, levante la mano. Levante la mano, tuítenoslo. Griten, griten. Empezamos con la letra C. Tenemos en la primer parafilia la candalacnia, el candaulismo o el triolismo. ¿Qué es esto es raro, viene perfecto para el día de hoy. Porque es la excitación producida al ver a tu pareja haciéndolo con otro u otra. Voyer. Bueno, sale Voyer. Muchísimo. No, porque no es que quieres ver otra pareja. Te excita que la tuya. Que tuya está claro. Con otro y verlo. Está muy bien. Pero sale muchísimo, me parece bastante sale común. Sale muchísimo. Bueno, hoy hay unos nombres rarísimos, chicos. No, muy jodido. Todo lo que es. Esta se llama capnolacnia o capnogalia, ¿sí? Que es la excitación producida por ver la manera en que la otra persona fuma. Esto le mandamos, bueno, la es mujer común, de la nata. Muy común. Bueno, sí. Y lo tiene que tener. Yo lo tengo también un poco, ¿eh? Hay algo de la cinematográfico, ¿no? Que quedó ahí anclado con el cigarrillo. Mi novio fuma muy sexy, la verdad. Sí, no le gusta verlo. No lo conocemos a su novio. Pero se supone que en las parafilias, se supone que en las parafilias uno debería casi llegar al orgasmo y o irse en seco, lo que le decimos acá finamente. Claro. Digo, realmente hay que estar caliente encima. Para irse en una seco. Una pitada y listo, ¿es? Y saca el pucho, lo prende, lo fuma, exhala, pone el codo en la mesa y vos. Una pitada. Nunca me pasó. Catafilia, polemiquísima. Excitación sexual del hombre cuando se somete a su pareja. Bueno, hay que mandarlo preso en general. Pero polémico. El otro ¿qué día, es someter? Claro, un tirón, definamos. Un chirlo. ¿Qué es someter? No sé. El otro día había visto, uno nunca va a saber si es cierto, pero veía un video de una chica que iba llevando, como un video casero de alguien que estaba grabando ahí medio escondido, de una chica que estaba llevando a un señor con correa por la calle. Eso sale mucho. ¿Y se estaba yendo en seco mientras tanto? Y parecía. Claro. Qué hermoso. Rarísimo. Bueno, sí. Esta que viene es más rara. A ver. Es la cateterofilia. La excitación se consigue si usas algún tipo de catéter. Ya habíamos hablado la semana pasada. Yo no. La intromisión en el tubo donde no. ¿Por qué un catéter? No. Digo, ya vamos a tener épocas donde las enfermedades nos lleven a los catéteres. Ya te van a tener que ¿qué poner ganas cosas, de joder? Sí. ¿Qué ganas de joder? Ponete un baby doll y pon una porno. Sé tradicional. Frente al catéter o ser tradicional. ¿No había una canción que nombraba un catéter? Bah. Bueno, no sé qué está escuchando usted. Yo, no, ahí me viene una canción. Esta me encanta que le haya tocado, porque es difícil de hacer esto que usted va a hacer. Uy, qué hermoso. Hermoso, una mezcla increíble de Muzeta y de Mimi. Nos tendríamos que haber tocado nosotros, que nos gusta la caca, no el que se horroriza. Tampoco igual. Nos gusta la caca, Susana. Nos gusta bastante la caca. Bueno, a ver, Matías. Chicos, escuchen esto. Antes de que se lancen a la emoción incontenible de esto que voy a leer, esto quiero primero plantear una duda antes de que ustedes peguen el grito diciendo la tengo. Ok. Se llama esta parafilia hermosísima, chesolacnia, ¿sí? Chesolacnia. Villa Carlos Paz. Claro. Fui a bailar a Keops o Chesolacnia. Sí, o un lugar de crepes en Palermo también. Chesolacnia. Bueno, la persona únicamente logra excitarse al masturbarse durante la defecación y o... digamos tirar cuando caca. Hace caca. Quiero plantear esta duda antes haciendo que peguen la caca, el grito. Te tocas. Es una cosa hermosa. Me parece hermoso. Pero el olor a ti no te desconcentra. No, el olor te inspira. Chicos, paren que quiero plantear una duda antes de esta emoción. porque vieron que hay una teoría que tiene que ver con defecar y hacer pis. No sé, digamos, pero si defecas haces pis. Bueno, si defecas haces pis. Ahora, ¿se puede, es posible la defecación en el mismo momento de la eyaculación? Lo tiro. Lo vamos a probar todos mañana, ¿no? ¿Cómo? Quedamos en esto para si la próxima. Si es posible. Si vas a acabar y cagar al todo, mismo tiempo. Que bueno. Vaya yendo todo, digamos, y... en el mismo momento. Bueno. Había un famoso conductor que sí, no vamos a nombrar. Decir que parecía que pasaba esto. Sí. Nuestro operador se agarra la boca como si estuviera viendo al diablo. Pero esto no lo inventamos nosotros en nuestra casa. Lo hace gente volando, y le gusta. Comiendo facturas, no. Volando en pavada. Esto es ciencia. Esto es ciencia. Esto tiene nombre, esto se googlea. Bueno, sigo yo. Cinofilia o canofilia, y es la afición por los perros, las exposiciones caninas, oh, o la cría y cuidado de los mismos, o dalma mamá y los cachorros del que pensamiento. Que no es ofilia, no. No, es, no, no. Vas a una exposición donde la gente está mostrando chihuahuas. ¡Ay, mira ese chihuahua! Y te vas. ¡Mira ese chihuahua! Ojo, ¿cómo? Que está Expogato la semana que viene y yo pueden quería ir a acabar, pero dije, fuerte. Son cosas que guardo para cuando ya se me haya totalmente secado y caído la vagina. Pero para ¿no? Expogato. Como una fruta madura. Mientras esté más o menos colgando del árbol, no voy a ir a Expogato. Mientras tenga un novio más joven. Claro, mientras no. Tenga la vagina. Sígalas. En su lugar. Mientras pero tenga la vagina seca, como colgada una pera, del árbol. Como una pera en un monte, voy a ir a Expogato. Me parece bien. Matías. Yo. Chicos, Ciprieu... Bueno, uy, qué jodida. Ciprieunia. Ciprieunia, chicos. La persona consigue la excitación... Solo, bueno, esto no, solo al tener relaciones con prostitutas, sin clientes no se trata, bueno, pero tú de esto. Ay, pero no hay mucha gente, esto hay es mucha, muy común. Sí. Pero no la militamos, no estamos de acuerdo. Bueno, hay trabajadoras sexuales que quieren que se regule. Es un tema, mira, me abriste una puerta que te puedo hablar hasta mañana, sigamos con esto. Sí, ¿me toca a mí? Sí, me encanta porque alguien dice, Jonas 110, dice, no es una canción, es una banda, el catéter de nos. Muy bueno. Qué alegría nos dan los oyentes, la verdad, con nada, mira, con nada. Pero para eso te vengo, yo pues me salgo feliz de acá leyéndolo. Yo te vengo leyéndolo. Por eso. Sí. Ay, es como, llena como un regalo del sí, Señor. Me están salteando, están haciendo mal el carioca. No, ¿quién no sigue? Pues, y vos, dale. Fuma, esta me encanta, es la clastomanía. Es la tendencia patológica a destruir objetos tipo ¡ah! ¡Ah! ¡Nya! En forma brusca y para exteriorizar un impulso. También se entiende por la obsesión de romperle a la pareja la ropa que lleva puesta. Con lo cara que con lo cara ropa. Que me vas a romper el único corpiño que tengo bueno, te pego una trompada. Pero esto es lindo igual, romper una camisa, comprarte unas baratas. Sí, es lindo. Andá al 11 y comprate unas camisas baratas para que yo te las pueda podés romper. Agarrar las camisas esas y ponerles velcro. Para que simules. Pero eso es el equivalente a poner funda de plástico al sillón. Bueno, pero digo, es no, una manera Mati. De economizar en la ropa y además... O bolsa de nylon en el auto. O en la cabeza. Eso ya sos un loco. Bueno, claustrofilia, que es bastante relacionada a claustrofobia, dice tendencia a permanecer en espacios cerrados, cerrando puertas y ventanas. ¿Cómo? Y ahí pues... Y sí, la gente que se calienta cuando está encerrada, todo okay. Cerrado. En un ascensor te viene como piña quedarte encerrado. Sí. Es lindo eso. Bueno. ¿Clismafilia? Clismafilia, sí. Te agradezco muchísimo. De usarla, nada. Que me picaste el papa, digámoslo. De nada, compañero. Bueno, clismafilia. Sí. Excitación erótica provocada por la inyección de alguna sustancia. Se puso nervioso. De alguna sustancia en el recto. Vale. Bueno, chicos, esto porque lo iba leyendo mientras... Como por ejemplo un enema, mientras realizan juegos sexuales, o sea... ¿Cómo les gusta meterse cosas ahí adentro? Y dale con meterse cosas en el recto. La inyección, entonces, de alguna sustancia en el recto, como por ejemplo un enema. También te podés poner mayonesa en una jeringa. ¡Ay, por Dios! Chimichurri, salsa criolla. Todo lo que entre en una jeringa que pueda Acheto, expedir... Oliva. Acheto, oliva, sal. Te armás una ensalada de ano. Bueno, dijo ensalada de ano. Eso está transmitiéndose en antenas, electricidad. A todo el país. Ensalada de ano. Hay gente ahora en Jujuy diciendo, mirá, dijo ensalada de ano. Se ve que comen allá en Capital ensalada de ano. Yo mañana me desayuno de ensalada de ano. ¡Qué loco, parteño, esto! ¿Qué es ensalada de ano? ¿Dónde estábamos entonces? ¿Cómo se llamaba esto? ¿La clismafilia? Coitolalia le toca. Esta la tengo. Yo también. Es la excitación al hablar durante el acto sexual. A mí la mudita... Pero no, ninguna mudita. No me sale. No, no. ¿Hablar bueno, qué? No vamos a hablar de la situación de Crimea, no. No, por eso te digo. Te voy a decir un poco, ay, me gusta poner en palabras lo que estamos haciendo. Iba casi a decir algo de lo que dice. Te gusta, lo que me estás, lo que te estoy... Lo que estoy pensando que quiero hacer. Contémonos después. Lo que hiciéramos sí. Como si fuéramos espíritus sin cuerpo y no lo ciegos. Estoy viendo. Sí. A mí me gusta poner también. Pero creo que también es muy... ¿Qué le importa? ¿Qué interesante? Me resulta... mirá que te gorda puta. Pero bueno, estamos también hablando el que te... de... Nuestro el que... programa. Claro, se puede decir esta ensalada de ano, yo no puedo contar que me gusta que me hablen cuando me están... Bueno. No, pero lo que iba a decir también el relator, digamos, ¿no? Que te va diciendo todo... Y ahora le está tocando un seno. No, el relator dobla no. La pierna. Me gusta cómo te toco la tetita. Los voy a traer para el más acá. A mí me gusta el relator. No, a mí no me gusta el relato. El tema del relato es cuando uno agrega cosas que no son. Por ejemplo, te gusta cómo entra mi cosa. Y la verdad que tan grande no es para que digas eso. O te gustan mis... Y la verdad que son dos pasitas, decimos otra cosa. El exagerar o el agregar cosas como te estás volviendo loca, ¿no? Y no, tampoco tanto. Te vuelvo loco, ¿no? ¿Quién te encanto. Me dicen no, eso, me paro y me voy. Estoy poniendo onda, calmate. No. Claro, estoy siendo gauchita. No, pero también Baja. Es muy... Que, claro, que te incitan a decirme algo. O que te preguntan decime cosas. Decime algo. Méteme como, algo, claro, cógeme sí, a alguien. Claro. ¿Te gusta el té de manzanilla? No, bueno. ¿Te gusta que te la ponga? Es como rarísimo. No obligue al que no es de hablar a hablar porque va a decir cualquier cosa. Cualquier sí, cosa. La pasa y mal. Y eso se va a ofender. Bueno, colpofilia. Atracción hacia los genitales en general. Cualquier tipo de genital. Un conejo, lo que venga. Cualquier cosa que tenga un genital... Te la agarro. Se te va en seco, digámoslo. Sí. Bueno, consuerofilia, que... A ver. Excitación sexual producida al... Bueno, chicos, no sé si decirlo o cortar el programa La acá. Gente tiene que saber que esto pasa también. Sí. La gente se siente rara por decir, hoy voy a usar un poco de helado para untárnoslo. Y hay gente que hace eso. Y hay gente, vos te preocupás por lo del helado, y hay gente que dice que se excita sexualmente cuando se cose... Zonas de la piel con aguja e hilo. Bueno, te agarras los dos brazos, te haces uno, te lo vas bordando. Y te vas en seco mientras tanto. Claro, como un cuadro de Escher y quedas ahí, te vas en seco mientras que te vas, digamos, haciendo punto raro, Santa Clara, ¿era? No sé. Este me gusta, la coprofemia casi que la tengo, placer obtenido decir obscenidades en público. No hay nada que me guste más que decir obscenidades en público. Como por ejemplo. No las voy a decir, Matías, porque tengo un trabajo. Pero me encanta decir obscenidades en público. Me parece muy bien. Obscenidades. Poder decir delante de niños aberraciones es mi fantasía más enorme. Palabras que uno no puede. Fuerte. No, decirle a ellos aberraciones. Malas palabras. Decir chanchadas y que haya niños y que las madres se lo lleven tapándole los oídos. Como el pi, pi. Me gustaría un eterno pi, pi, pi, pi, pi. Sí, muy bien, está bien. Mira, sobre gustos. Qué linda la que le tocó. Ay, me encanta, estoy tan contenta. Ay, gracias al destino. Coprofilia se llama, y si la tienen pueden cantar, yo la tengo. Nadie va a confesar la coprofilia. Pero estaría bueno. Atracción por ver defecar, ingerir heces o untarse con las heces propias o de Ay, la pareja. Dios. Untarse como cacona. Como una tostada de caca. Hermoso. Dejate. Es la comunión más grande que se puede tener. Tu caca, mi caca, nosotros nuestras cacas. ¿Qué sé yo? Ven, esto siempre es para probar que usted no es tan raro del otro lado. Y yo tampoco. Sí, pero... Bueno, pero esta siga, ya... Siga. Pero ya está, porque ya con estas quedé como medio tócame un vals. Como que me hicieron... Bueno, ¿quiere que la dejemos acá? No, dígame una más, Matías. Decimos una más. Bueno, vamos con coprolalia, que es la tendencia patológica... ¿Sí? Me quedé con el ña de la semana pasada. Pero eso es para atacar a la gente. ¿Cómo es? Ese ña. Pero supuestamente Bimbo atacaría de esa manera. Sí. ¡Ña! ¡Ña! Tendencia patológica a proferir obscenidades. Es más así, suena no así. No se puede, ¿no? Como la bloca de los gatos de los Simpsons. Sí, estaba pensando en ella. Es como que si te pasa eso y eso te calienta, claro. Tenés esto. Bueno, esta no la vamos a leer porque es muy fea y cerramos con la coreofilia, que es la atracción por la danza y el baile erótico. O sea, ya viendo... Lindo. Eso es lindo. Eso es lindo. ¿No? Una odalisca, un programa de televisión donde baila alguien. Estás hecho. Ya con eso te alcanza. Y nos queda bueno. Mucha más. Sí, estas fueron las parafilias para probar que nada es tan raro bajo el sol o de noche, si están de acuerdo. Casanovas, enciende un cigarrillo. Domingos, de 23 a 1, cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Ven a Villa Cariño, te van a atender. Amor o nada. Bueno, querido diario, hoy aprendí que, bueno, quizás no sea tan fácil decidir qué quiero ser, si monógamo, polígamo, y lo del amante lo puedo evitar si elijo bien y si tengo sexo todos los días. Querido diario, hoy aprendí que ser amante también es un ser que ama o se siente amado. Y si yo fuera tú, no me haría sufrir. Querido diario, hoy aprendí que hay amantes de oficio y amantes ocasionales. Y que la fidelidad o infidelidad depende del pacto. Gracias, diario. Bueno, ese fue nuestro Villacariño del día de hoy. Si querían los lugares obvios para hablar del amantismo, cómprense revistas donde hay chicas en las portadas y dicen estoy plena y feliz y hablan del amante como cómo hacer para que deje a la mujer o cómo ser la amante perfecta. Bueno, hay que ser un poco más honestos. Esto pasa por estructuras que hacen que no te puedas encajar ahí y tengas que buscar estas cosas atrás. Si algo no les quedó claro, escuchen el programa. Y bueno, nos escribieron un montón de personas. Sí, voy a leer los últimos mensajes. Algunos fueron un montón, les agradecemos a todos. En nombre de ellos voy a nombrar solo algunos. Carito Crespo dice: ser amante es algo que recomiendo experimentar, clarifica muchas cosas. Jonas dice, el programa debería durar todo el día, pero bueno, ya tienen un seguidor para todos los domingos. En nombre de ellos, les agradecemos a todos, Juan Parodi, David Anto, Guillermo Vicio, Anto Arenas, Julietita, que había estado antes, un montón de gente. Les mandamos un beso grande, gracias por estar de otro lado. Sí, y escríbanos en la semana a Radio Villa Cariño. Radio Villa Cariño @gmail.com si querés participar del consultorio sentimental. También te vamos a recordar el WhatsApp para que lo tengas ahí presente, porque es otra vía en la que nos podrías decir algo para poder participar del consultorio. No me llama, no puedo más, ¿qué hago? Claro. Lo puedo mandar a las 4 de la mañana. A la hora que se te cante el ocote, eso lo haces al 15-35-13-8826. 15-35-13-8826 y correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Bueno, ese fue nuestro Villacariño de hoy. Escuchen los viejos en villacariño.tumblr.com. Gracias a todos, gracias a nuestros tres operadores que pasaron por ahí. ¿Cómo es nuestro último operador para no cambiarle el nombre? Juan Carlos Díaz. Iba a decir Juan Carlos Domínguez. Ven, Juan Carlos Díaz. Gracias, mi querido Matías Veleda. Muchas gracias, señorita Bimbo. Gracias, Susy Q. Por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Leo Fernández Alto Perseo. Gracias a Mesulán. Gracias a Hernán Espejo, que nos musicaliza. Y sí, a todo Nacional Rock. Los vemos el domingo que viene, ya saben. Amor o nada. Y todo con amor. Hasta el domingo que viene. Los dejamos con Nick Cave en Gallon Drunk. The Big Heart. Hasta el domingo que viene. Now it begins. Now that you're